12 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les decíamos en los títulos del informativo que la cooperativa de Melo, Coleme, que despidió a 11 trabajadores y metió a toda la industria en un gran lío con el sindicato de trabajadores lácteos, renunció a la Cámara de la Industria Láctea. Es decir, renunció a la gremial que agrupa a los empresarios de la industria láctea. Estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, titular del Sindicato de Trabajadores de Coleme. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Bueno, el gusto es mío y estoy abierto a lo que quieran saber. Bueno, Pablo, en primer lugar, contame cómo cae esta noticia en el sindicato y qué es lo que piensan ustedes. ¿Por qué llega a esta renuncia, si es que es una renuncia? Bueno, como tú bien decís, nosotros ayer nos enteramos a última hora que salió en los medios la renuncia así de Coleme al Asilo, y bueno, la verdad que no entendemos la política que quiere llevar adelante la empresa, ¿no? Alega ahí claramente que es para que todo el sector no se vea comprometido con la situación de Coleme. Por lo tanto, digo, es una falta de responsabilidad de la cooperativa, porque en base a sus acciones, en base a los despidos, como tú bien dijiste, es que involucró a todo el mundo, inclusive cuando ustedes capaz que han visto la declaración de Ariel Londinqui, representante, sí, de la Cámara de Industria, donde dijo claramente que ellos le habían aconsejado antes de tomar decisiones que, en una palabra, no fueran por ese camino. Hoy Coleme toma esa decisión. La verdad que nosotros, como los trabajadores, ayer lo estábamos analizando en la federación, más allá que Coleme se vaya del asilo, bueno, los trabajadores no se van de la federación. Por lo tanto, Coleme, mientras siga con estos embates de trabajadores, se van a seguir haciendo la asamblea informativa, analizando la asamblea general, y por lo tanto, si no hay una retirada de los despidos arriba de la mesa, se van a continuar con las medidas a nivel nacional, ¿no? Claro. Ahora, yendo un poco más allá, y teniendo en cuenta esas palabras que tú mencionaste de Londinqui, porque no... ante una sugerencia que le hace la Cámara a Coleme de que pensaran bien lo que iban a hacer, porque los despidos podían traer estos problemas que trajeron. ¿Tú crees que realmente entonces Coleme renunció? ¿O a lo mejor la CILU le dijo retírense? Bueno, gran pregunta, ¿no? Gran pregunta, José Luis, porque la verdad que nosotros creo que la situación que Coleme está hoy en día no es para retirarse del asilo. Yo creo que comúnmente, como nosotros decimos, debe haber habido un tirón de orejas grande, y es como nosotros decimos, una salida elegante que salga a declarar Coleme que se retira. Yo pienso que sí, que hay gran parte de enojo del asilo, porque, a ver, para muchas empresas las pérdidas son muy grandes, ¿no? Solamente con un día de paro de 24 horas. Ayer lo mismo lo decía el ministro de Ganadería, Fernando Mato, que están en plena zafra, que están las exportaciones vienen muy bien, los precios vienen al alza en el tema lácteo, y que estas situaciones complicarían todo el mercado. Y bueno, ¿y quién está llevando esas situaciones? Coleme adelante. Por lo tanto, la verdad que a mí me queda la gran duda si la CILU no le dio el tirón de oreja, le dijo, si seguís con esta situación, no te podemos decir una palabra, abrazar más, ¿no?, y proteger. Así que bueno, nosotros veremos el accionar de estos días. El lunes tenemos la audiencia en el ministerio donde tendría que estar la CILU. Por lo tanto, si vos renunciás a una gremial, esa va a ser la primera señal de que, si no está la CILU en la audiencia, quiere decir que verdaderamente vos renunciaste. Pero el fondo de la cuestión, capaz que nunca lo vamos a ver si renunció o realmente la CILU, una palabra, lo expulsó de la Cámara, ¿no?, a la industria Coleme. Sí, no sé si es una expulsión. A lo mejor le dijeron, bueno, mientras sepárense un rato hasta que se les pase esta locura de los despidos o la mantengan, y porque también están diciendo que la alternativa a los despidos había dicho el abogado eso, ¿no? El abogado había dicho en el Ministerio de Trabajo que la alternativa a los despidos era el cierre. Entonces quería empeorar las cosas todavía. Entonces, yo no sé si ese abogado representa cabalmente lo que piensan los productores, ¿no? Que integran la directiva. Bueno, mirá, yo sí, la verdad que tengo la misma duda que vos, porque, a ver, si es un tema económico con el Alegan, que siendo que dicen que es un déficit por mes, bueno, ahí queda claro que la alternativa que estábamos dando a los trabajadores era mucho mayor, cerraría mucho más la empresa. Por lo tanto, queda claro la intención de la empresa, que no es, a ver, que si vos estás en un déficit y te ofertan una alternativa donde vas a ahorrar más y no la aceptás, bueno, ahí tendríamos que desconfiar muchas cosas, o, como decís tú también, que la cooperativa estaría muy mal asesorada. Así que, bueno, en el correr de los días se va a ir clarificando la situación, obviamente. Nosotros informar que ayer tuvimos la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento. Hoy tenemos a las 15:30 una reunión con la Comisión desde Asuntos Laborales. Y bueno, ayer la Comisión de la Cámara Baja de Diputados del Parlamento ya dijo que el 18 y 19 se van para Melo, ante la gravedad de todas las denuncias que ayer hicimos, inclusive con el material fotográfico que mostramos del deterioro de la planta, tanto interno y externo. Entonces, son cosas que rompen los ojos, y bueno, veremos a ver cuál es la intención de Coleme, pero la verdad que deja mucho de desear su accionar y no dejarse ayudar, ¿no? Pablo, antes de despedirte, quiero que me recuerdes la cifra, porque los trabajadores, esos trabajadores que hoy Coleme los despide, esos trabajadores han cooperado con dinero, porque han dejado parte de su salario durante muchos años. ¿A cuánto asciende la plata que han puesto los trabajadores aceptando algunas rebajas salariales en los últimos años? Sí, muy buena pregunta, José Luis, para que la audiencia lo entienda perfecto. Nosotros del 2018 para acá hemos tenido todos los descuelgues salariales, inclusive desconvocatorias a veces de lunes a viernes, porque la mayoría de nosotros somos jornaleros. Por lo tanto, hasta el día de hoy, casi 13 millones de pesos dejó de entrar a los bolsillos de los trabajadores, que no es poca cosa, ¿no? Claro. Si más o menos lo hablamos en dólares, son algo de $300,000 que dejaron de entrar a los bolsillos de los trabajadores estos años, donde apostamos a dar un respiro a la cooperativa, apostando a nuestra fuente laboral, y lamentablemente hoy Coleme tiene esta política de despedir a los trabajadores que en su momento le dieron gran mano para mantenerlos, ¿no? Porque, digo, no solamente nosotros los trabajadores, sino que hay muchos productores chicos, familiares, que viven el día a día como nosotros, y hoy nos pagan de esa manera. La verdad que, bueno, no es poca plata. Y no es solamente la plata, sino también la voluntad como obrero, como trabajador, que siempre apostamos a la fuente laboral para que siguiera, ¿no? Pablo, Jorge, muchísimas gracias por ahora y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, cómo no, los tendremos informados de cómo vayan aconteciendo las futuras negociaciones. Gracias, Pablo, hasta luego. A la orden.